En El Salto Radio nos comunicamos con el mundo. La Internacional Sonora. La Internacional Sonora. La sección mensual donde conectamos con voces de resistencia global. Derechos humanos. Refugio. Fronteras. Guerra y paz. Actualidad internacional. Porque el mundo está cambiando. Escúchalo en El Salto Radio. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la Internacional Sonora, el programa de radio del Salto Radio, donde vamos a tocar temáticas referidas a la defensa de derechos humanos, a la paz, al refugio, a las migraciones, a las violaciones de esos derechos humanos en fronteras y, por supuesto, también a los conflictos armados. Y bueno, vamos ya con la cuarta edición y bueno, este año nos quedaba pendiente realizar un programa respecto a un hecho infame de la historia reciente, a la invasión de Irak en 2003, entre el 20 de marzo, y que este año se cumplía 20 años. Una invasión que sabemos que fue ilegal, ni siquiera tuvo algún aval internacional, que se realizó mediante pruebas falsas, que por otro lado, digamos que respondió a intereses de expolio, intereses petrolíferos, imperialistas, que además arrasó con todo un país que actualmente continúa padeciendo las consecuencias de esta invasión a nivel de económico, social, político, por supuesto, pero también a nivel de guerra, de conflicto armado. Y bueno, para eso vamos a escuchar a una persona, como siempre, de primera mano. Hoy vamos a tener en primicia aquí a Amjad Rashid. Él es profesor universitario de política de Asia Occidental y África del Norte, de la UANA. Es parte del Departamento de Política, Filosofía y Religión de la Universidad de Lancaster y asociado al programa de Nasser al-Mohammed al-Sabah de la Universidad de Durham. Bueno, él nos va a explicar qué está sucediendo actualmente, qué consecuencias ha tenido esta invasión sobre el pueblo iraquí. Y también vamos a preguntarle respecto al expolio, respecto a la memoria, respecto a si ha habido algún tipo de reparación, a las relaciones actuales que tiene Irak con los otros países. Bueno, Amjad Rashid, un fuerte saludo desde la Internacional Sonora en El Salto Radio. Bueno, Amjad, la primera pregunta, creo que es más genérica. ¿Cuáles han sido estas consecuencias a gran escala de la invasión a nivel económico y social? Pero más refiriéndonos a la población, ¿cómo ha sentido estas consecuencias durante estos 20 años? Economically, Iraq was under severe international sanctions right after the occupation. Desde el punto de vista económico, Irak estuvo sometido a severas sanciones internacionales justo después de la ocupación de Kuwait en 1990, hasta febrero de 1991. Así que Kuwait estuvo bajo ocupación iraquí durante casi 6 meses, y entonces se produjo la intervención internacional. Irak fue expulsado de Kuwait y el país quedó bajo severas sanciones. Tener en cuenta que antes de la crisis de Kuwait, Irak también estaba en una guerra contra Irán durante 8 años. Así que estas dos guerras y las sanciones contra Irak acabaron con una deuda internacional enorme. Estamos hablando de un país que no estaba endeudado internacionalmente antes de 1979. Así que lo que ocurrió después, cuando se produjo la ocupación de Irak en 2003, desde el punto de vista económico, debo decir que Estados Unidos había ayudado a liberar a Irak de esa deuda externa internacional, comprometiéndose a pagar esa deuda a los países, básicamente dársela a Irak en forma de cupones. Así que había varias formas de superar esa crisis económica. Desde el punto de vista económico, otra vez, desde el punto de vista de los números, Irak está mucho, mucho mejor. Porque por fin se le ha permitido extraer más petróleo, ¿verdad? Por fin ha podido vender petróleo en el mercado internacional. Así que económicamente, desde el punto de vista de los números, desde 2003 Irak está mejor. Now, socially speaking, the issue is different, and I will link it to economic. So, economically speaking, yes, it is better, number-wise, but socially speaking, it is not. Ahora, si hablamos sobre la situación social, la situación es muy diferente. Las cosas han empeorado mucho para los iraquíes desde 2003. La CPA, Autoridad Provisional de la Coalición, que estaba bajo el mando de Paul Bremer, el gobernante civil de Irak en aquel momento, emitió entre 2003 y 2004 lo que se conoce como las órdenes. Pero en estas órdenes verán que, por ejemplo, la desbasificación de la sociedad iraquí era para la CPA una necesidad primordial, era un pilar de la sociedad de Irak posterior a 2003. Así que cualquiera que esté asociado con el partido Baath tenía que dejar de serlo, tenía que irse de su puesto de trabajo, jubilarse. A esto le siguió, por supuesto, la disolución del ejército. Así que muchos oficiales, oficiales militares, quedaron sin trabajo. Justo en este momento, Irak se unió al movimiento yihadista internacional y creó lo que se conoce como Al-Qaeda en Irak. Luego se rebautizaron como el Estado Islámico en Irak, como lo conocemos ahora. Así que Irak, especialmente las zonas suníes, es el norte de Bagdad hasta la frontera con la región de Kurdistán, estaban básicamente bajo las organizaciones terroristas que efectuaban atentados terroristas. También hablamos de tortura, hablamos de cualquier forma de violación de derechos humanos. Al mismo tiempo, entre 2004 y 2005, la yihad internacional o la yihad global lanzó una serie de ataques terroristas contra la comunidad chiita. La comunidad chií también tomó represalias y estalló la guerra civil en Irak, que realmente ha devastado a la sociedad iraquí, ha desintegrado el mosaico social del país. En realidad, los suníes huyeron dos veces de Irak. Durante la guerra civil entre chiíes y suníes, unos huyeron a Siria, otros huyeron a Líbano, y en 2014, cuando el ISIS tomó Mosul y las zonas suníes. Muchos suníes abandonaron el país. Tras la desterritorialización o tras la desintegración del califato, hubo muchos suníes asociados al Estado Islámico que básicamente huyeron del país o se convirtieron en desplazados internos, sobre todo en el Kurdistán iraquí, porque es la zona más segura del país. Desde el punto de vista social, la sociedad iraquí está fragmentada, dividida entre grupos etnosectarios, como decimos aquí, son grupos étnicos y religiosos. Por supuesto, el sistema de reparto del poder ha reforzado aún más esta división, porque la identidad etnosectaria se utiliza para las movilizaciones sociales durante las elecciones, durante los programas políticos, etc. Así que, si soy suní, iré a la comunidad suní y les diré, votadme para proteger los intereses y los derechos de los suníes. Y se puede ver que estas divisiones se utilizan realmente durante las campañas electorales, lo que de nuevo refuerza la división social dentro de Irak. Anjit, ¿cuáles han sido las consecuencias a nivel político? So on the political level, this is a long, long answer, but I'll try to be short. On the political level, as you may know, en el plano político la respuesta es muy larga, pero intentaré ser breve. En el plano político, como sabrán, justo antes de 2003 teníamos un sistema político autoritario. El presidente Saddam Hussein gobernaba de forma unipersonal. En 2005 se ratificó la nueva constitución que dio lugar al nacimiento de la Segunda República de Irak. Y la Segunda República de Irak era completamente diferente. Obviamente, la idea provenía de la contraparte estadounidense y consistía en que todo el mundo tenía que participar en el proceso de toma de decisiones, básicamente para evitar cualquier régimen autoritario en el futuro. Así que la idea era tener lo que se llama aquí consorcio, que básicamente el consorcio es un sistema de poder compartido en el que todos los segmentos de la sociedad tienen una especie de cuota en el proceso, en el sistema político, en el parlamento, en el gobierno, incluso en el poder judicial. Así que como lo llaman en Irak, Idarat al-Dawla, o la gestión de los estados, donde las decisiones se toman por consenso entre los representantes de los segmentos de la sociedad que son representados por la élite política. Normalmente, las negociaciones del presupuesto, de la formación de gobierno y de cualquier decisión importante se suelen tomar en negociaciones a puerta cerrada entre la élite política. Y la élite política, obviamente, tenía que representar, según lo pensado, a toda la sociedad iraquí, pero al tratarse de un sistema basado en la élite, ha dado lugar a uno de los sistemas políticos más corruptos de todos los tiempos en el país, similar al de Líbano, por ejemplo. Ahora, este consenso por parte de élites es difícil de lograr en muchos aspectos. A veces se tarda más de un año en formar gobierno y básicamente reunir a todo el mundo en una mesa y ponerse de acuerdo sobre el primer ministro y luego sobre el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Finanzas, el ministro de Petróleo, el ministro del Interior. Estos son los grandes ministerios decisivos donde el poder se divide entre los grupos sectarios. Pero obviamente se ha convertido en norma que estos puestos VIP se vendan incluso en el mercado negro. Así, si José, tú, por ejemplo, eres un iraquí y eres suní y quieres ser ministro de Finanzas, si tienes el dinero, podrías comprar ese puesto. Entonces, a veces un puesto cuesta unos 50 millones de dólares, más o menos, dependiendo de la relevancia del puesto. Y, por supuesto, los precios, esos precios son impensables para cualquier iraquí. Pero sucede, y sucede en Irak hoy en día, porque si te conviertes en ministro de Finanzas y si pagas 50 millones de dólares para conseguir el puesto de ministro, estás seguro de que recuperarás tu dinero y tú beneficiarás del puesto. Así que, en dos palabras, la constitución iraquí de 2005 ha producido uno de los sistemas políticos más corruptos de todos los tiempos, que básicamente incluso ha afectado no solo a la política interna de Irak, sino también en el exterior, donde tenemos, por ejemplo, a los Hashid Shabi o las Fuerzas de Movilización Popular que se desplegaron en Siria y participaron en la guerra civil siria porque apoyaron al Assad y, por supuesto, apoyaban al Assad porque su jefe o su patrón era Irán y les había dado instrucciones para hacerlo. La colaboración paramilitar con Irán. Así pues, incluso aunque Irak como Estado se haya distanciado oficialmente de la guerra civil en Siria, hay actores no oficiales iraquíes que participan en la guerra civil en Siria. Y eso demuestra que Irak no tiene una política exterior coherente global. ¿Cuáles son actualmente la situación de los derechos humanos de las mujeres en Irak en comparación con 2003 y actualmente? Right. So, women's rights and human rights are violated. Los derechos humanos y los derechos de las mujeres, es importante mencionarlo porque incluso antes de 2003 se violaban los derechos humanos, por supuesto. Y así que no creo que la violación de derechos humanos tenga que ver con la guerra de 2003. Creo que es una continuidad que nunca ha podido parar. Se ha avanzado bastante, especialmente en lo que se refiere a los derechos de las mujeres, porque el Estado se abrió por fin a las ONGs internacionales, a las iniciativas internacionales de apoyo a los derechos de las mujeres, en su mayoría proyectos europeos financiados por la Unión Europea, para sensibilizar, crear capacidad de cambiar el comportamiento de la sociedad respecto a las mujeres y los derechos de las mujeres. Los derechos de la mujer, diría yo, comparativamente hablando, han mejorado algo. Pero dicho eso, dada la crisis económica y política, hay muchas familias que no envían a sus hijas a la escuela. Y hablo de los pueblos, de las zonas rurales, las zonas de conflicto, no de las zonas urbanas. En las zonas urbanas sí que ha mejorado, pero el resto del país sigue bastante mal. Muchas mujeres, muchas niñas que abandonan la escuela, el porcentaje de mujeres que abandona la escuela es mucho mayor que antes. Y obviamente, en lo que respecta a los derechos humanos, un ejemplo, las milicias chiíes que violan los derechos humanos de la comunidad sunita, los terroristas suníes, la organización de Yihad Global, que han violado constantemente los derechos humanos de la comunidad iraquí. Incluso después de 2017 tenemos informes procedentes de las zonas suníes de que las milicias chiíes que expulsaron al ISIS de las zonas suníes para establecerse ahí como operadores de la paz, para evitar que el ISIS regrese, pero luego se investiga y se informa por las organizaciones independientes que en realidad esas milicias chiíes violan los derechos humanos de los suníes civiles casi a diario. Lo más reciente quizás son las manifestaciones de 2019 en Tashrin, un ejemplo de violación de derechos humanos por parte de Estado enorme, donde más de 20.000 manifestantes fueron heridos y 600 asesinados por el Estado. Obviamente el Estado lo niega, igual que niega todos los crímenes que se cometen por el Estado contra los derechos humanos y se niega a reconocer la responsabilidad por Rashid Shaabi y por las fuerzas de movilización popular. Así que el estado de los derechos humanos y su supervisión en Irak es malo, para no decir otra cosa. Sabemos que en teoría, en 2011, las tropas estadounidenses salieron de Irak, pero sabemos que en su práctica su presencia continúa en el territorio y queremos saber cuál es la función de estos militares estadounidenses en Irak actualmente. ¿Qué capacidad de influencia tienen a nivel económico y político? Y si continúa ese expolio económico extractivista, petrolífero, mediante estas tropas o estos funcionarios estadounidenses. Right. No, it's true that since 2011 there is this formal departure of the U.S. forces from Iraq, but the United States remains perhaps the biggest player. Es cierto que desde 2011 las fuerzas estadounidenses estaban abandonando Irak, pero Estados Unidos sigue siendo el mayor actor político en Irak junto con Irán. Debo decir que en los últimos 3 o 4 años Estados Unidos se han distanciado de la política iraquí, especialmente bajo la presidencia de Joe Biden. Recordemos que bajo la administración de Trump, en enero de 2020, Qasem Soleimani, el jefe de las fuerzas de Al-Quds, que pertenecen a los guardias revolucionarios de Irak, junto con el adjunto de las fuerzas de movilización popular Abu Mahdi al-Mohandis, fueron asesinados con un ataque de dron y murieron justo después de despegar del aeropuerto iraquí. Luego, las fuerzas de movilización popular respondieron con varios ataques contra las fuerzas de Estados Unidos, que consistían en 2.500 soldados en el territorio de la embajada estadounidense que está en la zona verde. Estados Unidos sigue siendo la mayor fuerza en Irak, pero ya no tan abiertamente. Tratan de cooperar o cooperan, especialmente bajo la administración de Biden, con la misión de la OTAN, la misión de la Unión Europea, UNAMI, que es misión de asistencia de las Naciones Unidas para Irak, para, digamos, estabilizar Irak. Aún así, en este sentido, no son los actores más, digamos, sucios. Ya no se puede decir que son los que crean más confrontaciones, pero sin duda tienen poder para influir en el proceso político y decidir si sentar o no sentar a los partidos políticos a la mesa de negociaciones. Mientras tanto, Irán sigue siendo la otra de las grandes potencias que afectan a la sociedad iraquí, que dan forma que quieran a la sociedad iraquí, a la potencia iraquí. Cada vez que hay un cambio de gobierno en Estados Unidos, ¿se nota la presencia y alguna consecuencia en Irak? There is change, 100%. I believe that if Bush remained in power, the U.S. forces would remain in power. If the Republicans... 100% se nota el cambio, sin duda. Creo que si Bush siguiera en el poder, el ejército estadounidense seguiría en Irak. Si hubieran ganado los republicanos y no los demócratas en tiempos de Obama, No creo que las fuerzas estadounidenses hubieran abandonado Irak en 2011. Uno de los pilares de la campaña de Obama fue básicamente retirar las fuerzas de Irak. Pudimos ver que cuando Obama llegó al poder hubo un cambio de discurso hacia Irak. Pero cuando Donald Trump asumió el poder, vimos que llevaba una línea muy dura, políticas contra los iraquíes en Irak y en Estados Unidos, asesinatos de líderes sociales y políticos. También hubo sanciones severas contra cualquier banco iraquí que cooperara con Irán, mientras es prácticamente imposible no cooperar, ya que es nuestro vecino más grande. Se pudo ver que cuando Joe Biden asumió el cargo, al menos públicamente hablando, Estados Unidos no se muestra como el principal actor en Irak. Lo están haciendo muy bien, casi no se les ve, pero sigo pensando que son muy relevantes en la política iraquí y que pueden influir en ella. La economía iraquí está estrechamente relacionada con el dólar estadounidense. Irak es un país rico en petróleo, no produce nada más y solo puede vender petróleo con el dólar estadounidense, aunque lo venden a otros países. Por lo tanto, está siempre a merced del dólar estadounidense. Bueno, sabemos que después de la invasión, Irak sufrió una guerra civil importante entre facciones religiosas, étnicas, políticas y también el Estado Islámico. Bueno, ¿esta guerra civil continúa? The war in Iraq was part of the war on terror. And the war on terror, as you know, was a regime change war. And that had really scared Iran and Syria, especially they were considered by the US as rogue state. La guerra en Irak fue parte de la guerra contra el terrorismo internacional, lo que nos suelen decir. Pero para Irak fue una guerra de cambio de régimen, lo que asustó a Irán y Siria, especialmente porque eran considerados por Estados Unidos como estados que patrocinaban el terrorismo. Por lo tanto, Siria e Irán se aseguraron de convertir Irak en un, digamos, pantano, se podría llamar otro Vietnam para los Estados Unidos. De hecho, los sirios han ayudado, reclutado, facilitado, entrenado y financiado organizaciones y actividades terroristas, en su mayoría suníes, para que operaran en Irak contra las fuerzas estadounidenses. Al mismo tiempo, Irán ha apoyado, financiado, facilitado y también entrenado a milicias chiíes para atacar a las fuerzas estadounidenses. Ambos se aseguraron de hacer todo lo posible para impedir el establecimiento de Estados Unidos en Irak, es decir, a su lado. La alimentación de grupos armados, tanto chiitas como sunitas, tuvo un gran impacto en la sociedad iraquí. Entonces es cuando estalló la guerra civil. Ahora bien, obviamente las fuerzas estadounidenses no son los redentores que vinieron para salvarnos. Todos recordamos el escándalo de la prisión de Abu Ghraib, muchas series de ataques y bombardeos, asesinatos en masa llevados a cabo por las fuerzas estadounidenses o por empresas de seguridad privadas, mercenarios como Blackwater, que hicieron que muchos iraquíes dejaron de ver las fuerzas estadounidenses como fuerzas liberadoras. Querían que los vieran como fuerzas liberadoras por ayudar a deshacerse de Saddam Hussein, como cuando intervinieron supuestamente desinteresadamente en la Segunda Guerra Mundial. Pero después de todo lo que ha cometido el ejército estadounidense y las empresas de mercenarios asociadas a él, el ejército estadounidense se convirtió en un ejército de ocupación. Eso a su orden ha contribuido al auge del yihadismo salafí y a la aparición del ISIS. Así que todos estos países juntos, Estados Unidos, Siria e Irán, han contribuido a la inestabilidad política de Irak. Luego vino la guerra contra ISIS y las fuerzas estadounidenses volvieron a Irak en coordinación con los estados iraquíes, según el acuerdo legal entre Irak y los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo están los peshmergas, milicias kurdas y las fuerzas de movilización popular, que pudieron liberar Irak del ISIS desde tierra. ¿Cuál es la actual relación de Irak con Irán? ¿Y qué papel está jugando Irán en la economía y en la política de Irak? Iran has a lot of friends among the Shia communities in Iraq. Iran has been able to conduct. Irán tiene muchos amigos entre las comunidades chiíes de Irak. Irán ha podido llevar a cabo sus actividades militares en Siria y en Yemen utilizando sobre todo dinero iraquí. Irán ha utilizado la parte sur de Irak para acceder a Siria. Irán también ha utilizado la economía iraquí para esquivar las sanciones internacionales. Muchas mercancías iraníes entran en Irak e Irak se ve obligado a comprarlas, aunque estén de mala, aunque sean de mala calidad. En pocas palabras, Irán está utilizando a Irak para realizar todo lo que no puede realizar directamente en el mercado internacional. ¿Se ha realizado algún tipo de justicia, de proceso de reparación o investigaciones respecto a los crímenes de Estados Unidos en Irak? ¿O respecto también a otros crímenes producidos por los propios iraquíes? How am I supposed to put this into legal perspective? Legally speaking, the occupation was legal. Why was legal? Obviously not 2003, but after 2003. A ver, ¿cómo puedo poner esto en perspectiva legal? Legalmente hablando, la ocupación fue legal. ¿Por qué fue legal? Porque no en 2003, pero después en 2004 y 2005 había un gobierno iraquí. Eso es, había un Irak soberano que reclamaba restaurar toda su soberanía. Y el Estado de Irak firmó el acuerdo legal, el marco de amistad entre Estados Unidos e Irak, que básicamente proporcionaba el marco legal para la presencia de las fuerzas y el personal militar de Estados Unidos en Irak. Pero, ¿se ha abierto posteriormente alguna causa contra quienes cometieron crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra en el periodo antes del acuerdo? No, cero. No se ha hecho nada. Es decir, ¿esto sería un caso cerrado o hay organizaciones internacionales que están reportando estos crímenes? So the war on ISIS, the establishment of the Islamic State and the war on ISIS really closed that door of the occupation and the crimes that committed by the US forces. Entonces el establecimiento del Estado Islámico y la guerra contra el ISIS realmente cerraron esa puerta de la investigación de la ocupación y los crímenes que cometieron las fuerzas estadounidenses o la campaña de Blackwater, por ejemplo, ni lo intentan. Ahora toda la atención se centra en el ISIS y la lucha contra el ISIS y en los campamentos, especialmente en Campbell Hall, donde están algunos miembros del ISIS y familias de antiguos miembros del ISIS, es donde está toda la atención. Todo el mundo está ocupado por ese tipo de problemas. ¿Cómo proporcionar el proceso legal? Establecer tribunales para poner a los exmiembros de ISIS ante la justicia. Ese es el problema, especialmente los combatientes extranjeros. Hay muchos combatientes extranjeros que lucharon junto con ISIS y están en campos o prisiones en Irak o bajo las fuerzas kurdas en Siria. Y no se sabe qué hacer con ellos. Así que todo el mundo está ocupado con eso. Ahora incluso mi predicción es que, aunque se resuelva el caso de los miembros del ISIS, no creo que haya ningún intento, por ejemplo, contra hacer justicia contra los que cometieron crímenes de guerra en Irak mientras están distraídos con el tema de ISIS. ¿Es posible que en un futuro se pueda estudiar y reclamar una reparación no solo económica, sino también moral, política y social? 100%. I completely agree with you. These are important things and they remain in the memory of the Iraqi society. And I think there will be attempts to... Al 100%. Estoy completamente de acuerdo contigo. Son cosas importantes y permanecen en la memoria de la sociedad iraquí. Y creo que habrá intentos de reparación moral o económica. Pero tribunales reales donde se ponga a los autores de crímenes y se les condene, no creo que eso ocurra. Pero estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que es importante documentar todo lo que ocurrió en Irak después de 2003. Al menos de momento documentarlo y ver qué pasa. por si en algún momento en futuro tengan interés y posibilidad de investigarlo. Eso espero. Amjib Rashid, profesor universitario, él es iraquí. Él nos ha contado las consecuencias de esta invasión ilegal, esta ocupación por parte de Estados Unidos que cumple 20 años. Amjib, muchísimas gracias por poder escuchar tu testimonio. Continuamos en la Internacional Sonora, en el Salto Radio, ya en la cuarta edición. Bueno, un fuerte saludo a toda nuestra audiencia. El Salto Radio, la información que nos mueve. En elsaltodiario.com.